Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...14 de octubre... San Calixto, Papa y Mártir. Cuando San Ceferino ascendió al pontificado en el año 199... nombró a Calixto superintendente del cementerio cristiano de la Vía Apia, que se llama actualmente Cementerio de San Calixto. Se dice que el santo ensanchó el cementerio y suprimió los terrenos privados. Probablemente fue esa la primera propiedad que poseyó la iglesia. San Calixto fue ordenado diácono por San Ceferino y llegó a ser su íntimo amigo y consejero. San Calixto fue elegido por la mayoría del pueblo y el clero de Roma para suceder a San Ceferino. Los rigoristas encabezados por San Hipólito se quejaban de que San Calixto hubiese determinado de que el hecho de cometer un pecado mortal no era razón suficiente para deponer a un obispo, que hubiese admitido a las órdenes a quienes se habían casado 2 o 3 veces y que hubiese reconocido la legitimidad de los matrimonios entre los esclavos y mujeres libres, lo cual estaba prohibido por la ley civil. Por otra parte, Chapman llega a decir que el santo fue un gran defensor de la sana doctrina y de la disciplina. San Calixto fue sepultado en la Vía Aurelia, probablemente martirizado. San Calixto, Papa y Mártir. Como siempre, a los santos que dicen las cosas claras, posiblemente lo mataron y antes lo martirizaron. Porque quien hace mucho bien, como lo hizo San Calixto, Papa y Mártir, sigue los pasos de Jesús y cargando con su cruz llega hasta la muerte. Aprendamos de los santos. Anda, coge tu cruz y yo la mía y caminemos juntos en la doctrina católica, apostólica y romana por este valle de lágrimas.